El quinto evangelio concomitancias sagradas del fuego secreto. Queridos hermanos gnósticos, voy a hablaros sobre el fuego sexual. La transmutación sexual de la seminis en energía creadora se hace posible cuando evitamos, cuidadosamente, el abominable espasmo, el inmundo orgasmo de los fornicarios. La bipolarización de este tipo de energía cósmica en el organismo humano fue, desde los antiguos tiempos, analizada en los colegios iniciáticos de Egipto, México, Perú, Grecia, Caldea, Roma, Fenicia, etcétera. El ascenso de la energía seminal hasta el cerebro se hace gracias a cierto par de cordones nerviosos, que en forma de ocho se desenvuelven, espléndidamente, a derecha o a izquierda de la espina dorsal. Hemos llegado, pues, al caduceo de Mercurio con las alas del espíritu siempre abiertas. El mencionado par de cordones nerviosos jamás podría ser encontrado con el bisturí, pues aquellos son más bien de naturaleza semietérica, semifísica. Estos son los dos testigos del Apocalipsis, las dos olivas y los dos candeleros que, están delante del Dios de la tierra y si alguno les quisiera dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. En la sagrada tierra de los Vedas, este par de cordones nerviosos son conocidos con los nombres sánscritos de, Ida, y, Pingala. El primero se relaciona con la fosa nasal izquierda y el segundo con la derecha. Es obvio, que el primero de estos dos nadis o canales es de tipo lunar, es ostensible, que el segundo es de naturaleza solar. A muchos estudiantes gnósticos puede sorprenderles un poco que siendo Ida de naturaleza fría y lunar, tenga sus raíces en el testículo derecho. A muchos discípulos de nuestro movimiento gnóstico podrá caerles como algo insólito e inusitado, la noticia de que siendo Pingala de tipo estrictamente solar, parte realmente del testículo izquierdo. Empero, no debemos sorprendernos porque todo en la naturaleza se basa en la ley de las polaridades. El testículo derecho encuentra su antípolo exacto en la fosa nasal izquierda, y esto ya está demostrado. El testículo izquierdo encuentra su antípoda perfecta en la fosa nasal derecha, y obviamente, esto debe ser así. La fisiología esotérica enseña que en el sexo femenino, los dos testigos parten de los ovarios. Es incuestionable que en las mujeres el orden de este par de olivas del templo se invierte armoniosamente. Viejas tradiciones que surgen de entre la noche profunda de todas las edades dicen que, cuando los átomos solares y lunares del sistema sexual seminal hacen contacto en el tribeni cerca del coxis, entonces, por simple inducción eléctrica despierta una tercera fuerza. Quiero referirme al fuego maravilloso del amor. Escrito está en los viejos textos de la sabiduría antigua, que el orificio inferior del canal medular, en las personas comunes y corrientes, se encuentra herméticamente cerrado. Los vapores seminales, o humores seminales, como dicen los médicos, lo abren para que el fuego sagrado de la sexualidad penetre por allí. A lo largo del canal medular se procesa un fuego maravilloso de variados canales que se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse, debido a que están ubicados en diferentes dimensiones. Recordemos al Sushumna, y a otros como el Vajra, el Chitra, el Centralis y al famoso Brahmanadi. Por este último asciende el fuego del deleite sexual cuando jamás cometemos el crimen de derramar el semen. Absurdo es enfatizar la equivocada idea de que el erótico fuego de todas las dichas emprenda viaje de retorno hasta el coxis después de la encarnación del ser, el Jivatma, en el corazón del hombre. Falsedad horripilante es aquella que afirma, torpemente, que la flama divina del amor después de haber gozado su unión con Paramashiva, se separa iniciando el viaje de retorno por el camino inicial. Tal regreso fatal, dicho descenso hasta el coxis, solo se hace posible cuando el iniciado derrama el semen, entonces, cae fulminado por el rayo terrible de la justicia cósmica. El ascenso del fuego sexual por el canal medular se realiza muy lentamente, de acuerdo con los méritos del corazón. Los fuegos del cardias controlan, sabiamente, el ascenso milagroso de la flama del amor. Obviamente, tal llama erótica no es algo automático o mecánico, como suponen muchos equivocados sinceros. Este fuego serpentino despierta, exclusivamente, con el deleite sexual amoroso y verdadero. Jamás ascendería la flama erótica por el canal medular de parejas unidas por mera conveniencia personal. Sería imposible el ascenso de la llama santa en la espina dorsal de hombres y mujeres adúlteras. Me refiero, mis caros hermanos, entre paréntesis, a hombres que practican magia sexual con diversas mujeres o viceversa. Nunca subiría el fuego de las delicias sexuales en la espina dorsal de aquellos que traicionan al gurú. Jamás ascendería el fuego sexual por la médula de los borrachos, afeminados, lesbianas, drogadictos, asesinos, ladrones, mentirosos, calumniadores, explotadores, codiciosos, blasfemos, sacrílegos, etc. etcétera, etcétera. El fuego de los goces sexuales es semejante a una serpiente de maravillas, que cuando despierta emite un sonido muy similar al de cualquier víbora que es azuzada por un palo. El fuego sexual, cuyo nombre sánscrito es Kundalini, se desarrolla, revoluciona y asciende dentro del aura resplandeciente del Mahachohan. El ascenso de la flama de las dichas ardientes a lo largo del canal espinal, de vértebra en vértebra, de grado en grado, resulta en verdad muy lento, jamás subiría instantáneamente como equivocadamente suponen algunas personas que no poseen información correcta. Huelga decir en gran manera y sin mucha prosopopeya, que los 33 grados de la masonería oculta se corresponden, esotéricamente, con las 33 vértebras espinales. Cuando el alquimista comete el crimen de derramar el vaso de Hermes, me refiero, entre paréntesis, mis caros hermanos, al derrame seminal, obviamente, pierde grados masónicos, porque el fuego de los encantos amorosos desciende una o más vértebras, de acuerdo con la magnitud de la falta. Recuperar los grados perdidos suele ser espantosamente difícil, empero, está escrito que, en la catedral del alma hay más alegría por un pecador que se arrepiente, que por mil justos que no necesitan arrepentimiento. En el magisterio del amor siempre somos asistidos por los Elohim, ellos nos aconsejan y ayudan. La Universidad Adyádmica de los Sabios examina, periódicamente, a los aspirantes que después de haber renunciado a Mammón, entre paréntesis, intelectualismo y riquezas materiales, disfrutan sabiamente de las delicias del amor en el tálamo nupcial. En la médula y en el semen se encuentra la clave de la redención, y todo lo que no sea por allí, por ese camino, significa de hecho una pérdida inútil de tiempo. El fuego serpentino, Kundalini, se encuentra enroscado, como cualquier culebra, con tres vueltas y media dentro de cierto centro magnético situado en el hueso coxígeo, base de la espina dorsal. Cuando la serpiente sexual despierta para iniciar su marcha hacia adentro y hacia arriba, pasamos por seis experiencias místicas trascendentales que podemos y debemos definir, claramente, con seis términos sánscritos así, ananda, cierta dicha espiritual, kampan, hipersensibilidad de tipo eléctrico y psíquico, utan, progresivo aumento autoconscientivo, desdoblamientos astrales, experiencias místicas trascendentales en los mundos superiores, etc. Gurni, intensos anhelos divinales. Murcha, estados de lasitud, relajamientos de músculos y nervios en forma muy natural y espontánea durante la meditación. Nidra, algún modo específico de sueño que combinado con la meditación interior profunda, viene a convertirse en samadhi resplandeciente, éxtasis. Incuestionablemente, el fuego del amor nos confiere infinitos poderes trascendentales. La flama sexual es, fuera de toda duda, una verdad geovística y vedantina a la vez. La llama sexual es la diosa de la palabra adorada por los sabios. Cuando despierta nos confiere la iluminación. La flama erótica nos otorga esa sabiduría divina que no es de la mente y que está más allá del tiempo. Es ella la que da también el mukti de la beatitud final y el jnana de la liberación. Dionisio. Silabeando esta mágica palabra, este mantrán de maravillas, deviene extraordinaria la transmutación voluntaria de la libido durante el coito paradisíaco. Mágicos resultados de este mantrán, di, intensifica la vibración de los órganos creadores. Movimiento inteligente de la energía creadora en todo el sistema nervioso sexual, hasta sumergirse en la conciencia. Esta mántrica sílaba nos recuerde a los misterios isiacos y a su correspondiente nombre. Isis. Obviamente la vocal, I, y la letra, S, prolongada como un silbo dulce y apacible, invoca a la serpiente sexual para que suba victoriosa por el canal medular espinal. Isolda, el androginismo lunisolar, Osiris Isis, centellea desde el fondo profundo de todas las edades, terriblemente divino. Y, con su honda significación, ciertamente es el Linkam, palo, el yo de hebreo. Es el eterno femenino, el útero, el yoni, y el famoso de tipo hebraico. Yo, cuando entonamos esta última sílaba de la mágica palabra durante el trance sexual, entonces deviene la transmutación íntegra de la libido. Es así como la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes despierta para iniciar su éxodo por el canal medular. Resalta patente y manifiesto el aspecto maternal de la flama sagrada, que en forma serpentina asciende por la espina dorsal. Flama con figura de culebra, divina llama sexual, madre sacratísima Kundalini. Fuera del cuerpo físico nuestra madre cósmica particular, pues cada cual tiene la suya, asume siempre la presencia maravillosa de una madre virgen. ¿Alguna vez? No importa la fecha ni la hora, hallándome fuera del cuerpo físico me encontré con mi madre sagrada en el interior de un precioso recinto. Después de los consabidos abrazos de hijo y madre, ella se sentó en un cómodo sillón frente a mí, oportunidad que aproveché para hacer preguntas muy necesarias. ¿Voy bien ahora, madre mía? Sí, hijo mío, vais bien. ¿Todavía necesito practicar magia sexual? Sí, todavía necesitas. ¿Es posible que haya, en el mundo físico, haya alguien que pueda autorrealizarse sin necesidad de la magia sexual? La respuesta a esta última pregunta fue tremenda. Imposible, hijo mío, eso no es posible. Confieso, francamente y sin ambages, que estas palabras del adorable me dejaron asombrado. Recordé entonces, con supremo dolor, a tantas gentes de tipo pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas que anhelan de verdad la liberación final, pero que desconocen el Sahajamaituna, la magia sexual, la clave maravillosa del gran arcano. Incuestionablemente el camino que conduce al abismo está empedrado con buenas intenciones. Discípulo. Maestro Samael, quisiera hacerle una pregunta referente al ascenso del Kundalini como nos lo ha explicado en la conferencia. Si un hombre practica magia sexual con diversas mujeres, pues me imagino que es el mismo proceso, quisiera saber por qué, en este caso, siendo que él practica magia sexual y la única diferencia es que no lo hace solo con una mujer, ¿por qué sus resultados no son los mismos? Maestro. Distinguido hermano, con el mayor gusto daré respuesta a su pregunta, el Kundalini no es algo mecánico, el fuego sagrado del amor es la divina madre cósmica, ella en sí misma es omnisciente, omnimisericordiosa y totalmente justa. Sería absurdo suponer siquiera por un momento, que nuestra madre Kundalini premiará el adulterio en este caso, obviamente, ella se convertiría cómplice del delito. Esa es, pues, mi respuesta. De muchas gracias, maestro. ¿De maestro? ¿Cómo es posible que si una persona que traiciona a su gurú, el fuego sexual no le asciende, si él practica con su esposa y solamente con ella, y cumple con su trabajo toda cabalidad? Con mucho gusto voy a dar respuesta a su pregunta, distinguida hermana. La llama sexual, la divina madre Kundalini Shakti no es algo mecánico, repito, asciende de acuerdo a los méritos del corazón. Si se traiciona al maestro, al gurú, es claro que no hay mérito para el ascenso. La madre divina Kundalini jamás premiaría la traición. De gracias, maestro. Me conocí en alguna ocasión el caso de un gurú que instruía a un estudiante. Este último se volvió contra su maestro, se pronunció contra él, sin embargo, continuó practicando el Sahajamaituna con su sacerdotisa esposa. Es claro que el fuego sagrado en vez de subir por el canal medular se precipitó desde el coxis hacia abajo, convirtiéndose en la cola de Satán, en el abominable órgano kundartiguador. Así fue como aquel estudiante fracasó rotundamente, se transformó en un tántrico negro, en un adepto de la mano izquierda, en un tenebroso. La madre Kundalini, repito, no premia traiciones. De maestro, en el movimiento gnóstico hay muchos estudiantes, que se preocupan mucho por la práctica de la magia sexual, pero olvidan la disolución del yo. ¿Qué puede decirnos sobre esto? Con el mayor gusto responderé a su pregunta, distinguida dama. Ciertamente, aquellos que solamente se preocupan por la magia sexual olvidando radicalmente la disolución del ego, es porque desconocen, totalmente, el fundamento de la alquimia erótica. Tal basamento podemos concretarlo así. Solvet coagula, disolver y coagular. Durante el Sahajamaituna hay que trabajar en la disolución del ego y coagular el hidrógeno sexual si 12, en la creación maravillosa de los cuerpos solares. Hay que aniquilar al mí mismo, al sí mismo, en pleno trabajo erótico sexual, allí mismo, en la novena esfera, durante el trance de la pareja unida, se debe invocar con todo el corazón y con toda el alma a la divina madre Kundalini, rogarle que utilice la electricidad trascendente, el poder de la lanza fálica, para destruir al ego, al yo, al defecto que hemos comprendido, íntegramente, en todos los niveles de la mente. No debemos olvidar jamás que el ego está compuesto por múltiples entidades que personifican a nuestros errores, ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc., etc., etc. Todos estos defectos se procesan en las 49 regiones del subconsciente y están perfectamente expresados internamente en forma de yoes diablos. Eliminar tales defectos equivale a eliminar a sus personificaciones ocultas, llamadas yoes diablos. Ella, la divina Devi Kundalini, empuñará la lanza de Longinus, para destruir, reducir a cenizas el defecto que hemos entendido. Hay que aprovechar, repito, la misma práctica del Maituna para eliminar el ego. Quienes solamente se preocupan nada más que por el goce, por el disfrute y por el ascenso de la llama sagrada, pero que no piensan jamás en la disolución del yo, al fin se convierten en Anasmusen con doble centro de gravedad. Un Anasmusen es, como ya lo he dicho muchas veces, un sujeto con dos personalidades internas, la blanca tomada por su espíritu y los cuerpos solares, la negra formada por el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Así pues, no olvidemos jamás el solvet coagula. Disolver los errores, los defectos psicológicos durante el Sahamaituna, y coagular las fuerzas maravillosas del sexo en los vehículos crísticos solares. ¿Entendido, mi cara hermana? De sí, maestro. Gracias. De maestro, me encuentro un poco confundido y quisiera que me aclarara esta duda que tengo, pues, después de lo que hemos hablado me viene a la mente pensar de que el goce sexual entonces es malo. La dicha erótica es mal entonces. M. Válgame Dios y Santa María. ¿Hasta cuándo me van ustedes a entender? Recuerden que el goce sexual es un goce legítimo del hombre, el deleite sexual es paradisíaco. Es urgente que ustedes comprendan que tal deleite, que tal goce debe ser dirigido hacia adentro y hacia arriba, hacia lo divinal. Es necesario, es indispensable que en pleno coito se elimine todo apego de lujuria. El coito es una forma de la oración, y la lujuria es su antítesis. La lujuria, repito, es un sacrilegio. Porque hemos de ser lujuriosos. El yoni de la mujer está simbolizado por el divino cáliz en el que bebió Cristo en la última cena. El palo del varón, está alegorizado por la lanza aquella con la que Longinus hiriera el costado del Señor, la misma que utilizará el Parsifal Wagneriano para sanar la herida del costado de Amfortas. Este par de joyas, tan simbólicas y divinas, son formidables, se refieren exactamente al Lingan Yoni de los misterios griegos. ¿Por qué hemos de mirar al sexo con ojos de demonio? ¿Por qué hemos de tener lujuria? No, hermanos. La lujuria, sabed, es una. Un sacrilegio. Realmente, la lujuria, es semejante al hombre que lanzara el pan y el vino de la uge al suelo y luego,